sigue todavía. Yo sé que tú quieres también. Disimula, pero no lo hace tan bien. Déjame saber si más tarde quisieras irte a otra parte. Porque yo sé que tú quieres también. Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a ver. Te pusiste bonita con ganas de joder. Me creí, está bien, pero hoy conmigo te que el humo circula. Yo estaría par de hijos, dime cuando bula. Yo me pegué y tú estás caliente, dejé echarte culán. Te veo brillante, tú siempre brillando. Abriendo la discoteca, la está cerrando. Baby, te ves bella, hasta bellaqueando. En el garaje tengo una flota, estoy flotando. Porque yo me enteré que tú aún sigues con él. Y yo conservo la foto que te dije que borré. Hoy conmigo te...